escuchar tararear un verso cerquita a tu ventana. No se vayan a extrañar si he vuelto a darte serenata. Si me escuchan tararear un verso cerquita a tu ventana, no se vayan a extrañar si he vuelto a darte serenata. Es el amor, bendito amor, que me quema por dentro el corazón. El corazón reclamando tus besos, no he podido olvidarme un momento de ti. Y si una vez peleamos ya me arrepentí, trata de perdonarme. Recuerdo lo más bello de mi amor por ti. Evoco esos momentos que hablabas de mí con ese amor inmenso. Trata de perdonarme, mi amor. Deja el resentimiento. Trata de perdonarme, mi amor. Deja el resentimiento. Ay, amor, trata de perdonarme. ¿Cuántas veces no pelean los novios en momentos de rabia? Uno al otro se dicen de todo, ignorando que se aman. Y hasta el amor, bendito amor, le cortamos las alas y la ilusión del corazón. De mí, Dios mío, esto va a matarme. Recuerdo lo más bello de tu amor por mí. Piensa en esos momentos que fuiste feliz, recordando mis besos. Trata de perdonarme, mi amor. Deja el resentimiento. Trata de perdonarme, mi amor. Deja el resentimiento. Ay, ay.